Las identidades del sur suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 de un minuto, la ciudad de Buenos Aires se tiñe de gris y agua corre por sus calles. Es porque la lluvia volvió a caer una vez más aquí en Parque Patricio. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos a Aire 17, dos minutos y hoy un día gris, triste, frío. Sin embargo, lo vestimos de color y feminidad, porque hoy está Julia de Tito conmigo para hablar de política. Bienvenida. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido de vuelta vos también esta vez. No solo te bienvengo del día, como todos los días, sino te bienvengo de tu... De mi vacación. De mis vacaciones. Sí, ayer estuvo acá Damián Morinelli, el co-conductor, ahora co-conductor, porque estuvo haciendo las veces de conductor durante estos 15 días, y el señor Kubela, que fue co-equiper. Así es. Y bueno, estuvimos repasando un poco lo que hablaron, todo. Los felicité por la labor y les agradecí profundamente que hayan estado. Le pregunté cómo los había tratado cada uno de ustedes el día martes la política, el día miércoles el cine, el día jueves la música. Y me dijo que todo bien, sí, que habían estado de perillas, sí, de perillas quiere decir muy bien. Y que le habían pasado bárbaro y habían hecho el programa todo tranquilo. ¿Usted puede decir lo mismo? Digamos, sí. ¿Tiene algún tipo de descargo? No, absolutamente. La verdad, estuvo muy bien. Bien, me alegro entonces que haya sido así. Hoy retomamos o empezamos esta semana a hablar de política después de estos 15 días míos de receso, pero la política no tomó descanso. Nunca. Las noticias no tomaron descanso. Y bueno, aquí estamos entonces para hablar un poco de eso. Sobre todo en la segunda parte de este programa. Y un tema interesante que has traído, que ya lo vamos a adelantar. Algunas noticias que se han dado. Y como siempre, la agenda cultural que damos cada día. A veces más, a veces menos. Hoy martes hay menos actividad de la que podría haber mañana pasado. E incluso, por supuesto, el viernes y el fin de semana. Pero ayer dimos un par de cositas. Hoy también hay algunas cosas para ir a ver. Aunque la lluvia desaliente, quizás la salida del hogar y estar entre las sábanas, pero el que tiene ese típico after office, que es salir de la oficina e ir a hacer algo, tipo 8:30, 9:30, se toman un toddy caliente en alguna confitería de turno y después se van a ver algo. Una de las cosas que se pueden ir a ver son estos ciclos de música en la total oscuridad, en el cine teatro de ciego, teatro ciego. Uh-huh. Que alguna vez hablamos ya profundamente de esto. Hoy martes, 20, 21 a 30 horas, va a estar Luis Carranza, que es un músico, va a estar con su guitarra en la total oscuridad. Eso quiere decir que uno entra a Pasaje Celaya 3006, ahí en el Abasto, detrás, cerquita donde está ese, la de la esquina Carlos Gardel, la famosa esquina donde van todos los forés por haber tango, la gringueada. Bueno, ahí en el Abasto te vas a una esquina grande que es el Teatro Ciego, donde hay muchas cosas, pero los martes está este ciclo de Todos Sonidos, que van a tocar bandas diferentes, diferentes versiones, diferentes tipos de músicos. En este caso, Luis Carranza, guitarrista que hace canciones, y vos vas a escuchar la música plenamente, que eso es lo bueno que tiene, porque aunque haga fuerza no ves, es absolutamente oscuro todo, todo. Algunos decían, bueno, se ve todo negro. Claro. Hay una diferencia entre no ver y ver todo negro. Nosotros vemos todo negro, si queremos ver. El teatro ciego, habrá que ser ciego para entender qué es lo que se ve ahí, pero nosotros imaginamos que no ver es cerrar los ojos. Sin embargo, hay una construcción, imagino yo, psíquica de la visión. Claro, de lo que se ve o lo que no se ve. Uno ve con el tacto, ya lo imagina, lo ve de otra cosa, o siente texturas, cosas que con la vista... Bien, hemos reflexionado y no llegamos a ningún lugar. A ningún lugar. Habrá que preguntarle a los que saben, como siempre. Tal cual. Uno reflexiona, viste, en base a sensaciones. Hablemos sin saber, sí. Claro. Bueno, pero el Teatro Ciego es una alternativa para ir por lo menos a sentir un poco más con el resto de las cosas que no son los ojos. ¿Está bien? Porque además te tocan, viste. Uno entra ahí, te pasa de todo. Sentís aromas. Algunos gratos, otros bien. Bienvenido, no lo salude al señor Campana. Bienvenido, Campana. ¿Puede saludar a la gente? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Viene a bajar un poco el micrófono porque estaba hablando como... Fuera de plano. Sí, demasiado. Bueno, señor Campana también cuidó bien. Sí, por favor, el rancho estuvo bien cuidado. Ayer lo felicitamos a Campana. Muchas gracias, Campana. Siempre ahí atento, muy atento. Otra cosa. Un grupo... poquito más arriba, ¿no? A ver. Que son colombianos. Tiene un nombre relativo a una ciudad. Se larga. Ahí atrás está escuchando una especie de marimba. Sí. Bueno, es una marimba. Bien. ¿No? Es como sonido de maderas. Sí, sí. Y me da una onda pacífico, decía Campana, como calipso, una cosa así. Bueno, en realidad, el calipso o esa onda pacífica está dado con un instrumento que se llama steel drum, que es como esos tachos de 200 litros de aceite, sí. Que están panseados hacia adentro y se va tocando afinado. Es como una cumbia, calipso, se podría decir también. Podría tener tranquilamente la misma raíz, pero el calipso es de más al norte y esto es colombiano. De la ciudad de Timbiqui. La banda se llama Herencia de Timbiqui, que es un municipio que se llama así. Y está conformado por afrodescendientes el grupo, orgulloso de sus raíces africanas y quienes han dado a la tarea de retomar el conocimiento musical empírico del Pacífico colombiano. O sea, tienen esa onda Pacífico, pero un poquito más abajo. Claro. Van a tocar hoy mismo, claramente, en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249, lugar donde hace poco estuvimos tocando con el señor Ramiro Abrevaya, que vino acá, hizo de telemarketer. Dicho sea de paso, tenemos, creo que ya confirmado, un telemercadeo, un reality el día viernes que va a dar que hablar. Hoy, 21 horas, Herencia de Timbiqui en el Club Cultural Matienzo, digo bien, Pringles 1249 en Palermo. No tengo el precio de la entrada, señores, pero... No, gratis. Tenga usted a bien anotar. Gratis. Hay que ir, ya no hay excusa. No hay excusa. Es una noche fría, de hastío. Hay que ponerle un poco de color y sabor. Hay que ir a Colombia, claramente. Bueno, eso es lo que hay para hoy. Y además... En lo que era el Club Cultural Matienzo en años A, o sea, en otros momentos, que es ahí en Matienzo 2424, por eso se llama así el lugar, claro. Pero ahora se llama distinto, se llama La Gran Jaime el lugar, y también hay un centro cultural y también hay cosas para ir a ver. Hoy mismo está Conexionistas, que es un grupo, y Cronopios, Van a estar a partir de las 22 horas y Conexionistas es un grupo que invita a su vez a Cronopios a la Gran Jaime, que es Matienzo 2424. Y no sé, a ver si tenemos acá el precio de la entrada. 20p y birra barata, dicen los muchachos, 22 horas, no te lo puedes perder. Hay ping pong y dos baños, aclara. Es clave. Es clave para la diversión y para la, por la birra barata, me imagino que aclaran que hay dos baños. Bueno, estáis invitados. Entonces, esto es lo que hay para hacer en términos culturales, podríamos decir, en el día de hoy. 17:10 minutos. Y no sé si te parece bien, Julia, alguna actividad cultural que quieras recomendar. ¿Algo? No, con esas me parece. Yo los bien, martes suficiente. Curso, así que después de eso, actividad cultural es ver una película y ir a dormir. Pero. Claro. Que no, bueno, deja de ser cultura, pero es una cultura hogareña, digamos. Sí. pero me parecen buenas propuestas para un día de lluvia, claramente. Ir a sacudir el día de lluvia. Sí, si yo no sé qué voy a hacer ahora con la moto, si sigue lloviendo. El Centro de Servicio Meteorológico Nacional dice que el cielo sigue nublado y dice probabilidad de lluvias a la tarde-noche. Yo le anuncio que ya está. Bueno, las probabilidades había probabilidades, se cumplieron. Sí, se cumplieron. Vientos moderados del sector este. ¿De qué sector? Este. Bien. Y, o sea que hasta la noche va a estar lloviendo. Así de feo. Ya veré si me vuelvo en subte, quizás, y deje la moto aquí. ¿Eh? Me la cuida Campana toda la noche. ¿Está bien? Sí, se queda ahí sin ningún problema. Vamos a ir a las noticias, Campana, si es tan amable, y charlaremos ahora. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos. El maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones. Ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. Me he estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. Muy bien, 14 minutos pasan de las 17 y nosotros estamos aquí, entre otras cosas, para comentar algunas noticias que estuvieron revoloteando en el día de hoy en los diferentes portales de información, diarios y ese tipo de cosas. Uh-huh. Gente que escribe mucho. Bueno, hoy un tema que seguramente van a tocar, me imagino yo, las chicas de Graves y Agudas esta noche, que tiene que ver con la semana del parto y el nacimiento respetado. Y en realidad es como una semana de difusión de lo que hace 10 años se votó como ley y que todavía no está reglamentado, que bueno, son determinadas responsabilidades que tienen que tener los trabajadores de la salud para con las mujeres y su decisión de tener el parto, de qué manera, con quién a su lado. Uh-huh. Y cómo. Y bueno, en el medio juega con la práctica social o la práctica económica, que es tener una obra social y que las obras sociales o los sanatorios privados tengan, digamos, hagan cesárea en lugar de parto natural por cuestiones médicas, por cuestiones económicas, y la contraposición, el hospital público, en porcentajes muy disímiles. O sea que, si uno se pone a leer la información respecto de cuánto es el porcentaje en instituciones privadas de partos con cesárea, ascienden al 70%, y en los en las instituciones públicas, 25%. Con lo cual, uno entiende que no se trataría de una patología al momento del nacimiento que tuvo que ser atendida a partir de una cesárea, sino que tiende a sospecharse que podrían estar ganando dinero o tiempo en generar un tipo de intervención como esa y no un parto natural, cosa que en lo público, digamos, está claramente, no vamos a decir, pero la posición es otra, simplemente porque no está la cuestión monetaria en primer plano. Claro. ¿No? No, sí. Y de hecho, digamos, también tiene que ver con una programación, digamos, que tiene que ver con una cuestión económica, con todo lo que decías, pero claro, el parto por cesárea se puede programar. Vos podés decir, bueno, vos tenés a las 5, vos tenés a las 6, vos tenés a la... Un parto natural, digamos, como no necesariamente cumple. Viene cuando viene. Claro, digamos, hay procesos, sí, digamos, hay mujeres que lo tienen más rápido, mujeres más lento, hay gente que tiene que estar internada un día antes de poder llevar adelante el parto y demás, y eso, bueno, obviamente a nada, las empresas, digamos, de la salud, a los sanatorios, etcétera, les genera, digamos, un costo, digamos, mucho más alto que, bueno, eso, claramente, la salud pública, que tener la habitación o la cama ocupada. Exacto. Y todo eso. Conozco infinidad de casos. Decía que me sonó algo, campana, que me sonó algo como de computadora acá. ¡Purup! Hizo algo así y no sé por qué me está viniendo en el retorno. Quizás está saliendo al aire, no sé. Decía que conozco infinidad de casos en los que, por ejemplo, madres que están llegando a fin de año, el médico les da previo a las fiestas o posterior a las fiestas. ¿Sí? La fiesta. Porque no vaya a ser que al obstetra le cague en el medio del 24 brindis. De la noche. Es un nacimiento, ¿no? Hay que tener en cuenta que es lo importante. Sí, y además, el tema del parto respetado no solo tiene que, o sea, que eso es como algo ya como fundamental y de base, pero además tiene que ver con también todo el tratamiento que se le, digamos, como la contracara al parto respetado, que sería la violencia obstétrica, digamos, de situaciones de mucho maltrato, tanto a las mujeres que acaban de tener un bebé, que acaban de parir, o bueno, tenerlo por cesárea, como a los hijos al momento del nacimiento, digamos, que hay mucho desconocimiento, por suerte, digamos, que a veces está visibilizando más, y existen, digamos, estas campañas que, bueno, cada tanto llevan el tema a la luz pública, a la discusión, porque la verdad que uno lee cada caso, hay cosas que son aberrantes, que uno dice, tremendo. O sea, acaba de tener un hijo, ¿cómo? Que le hacen, no sé, hacer trámites cuando acaba hace dos minutos que parió, o que, bueno, violencia, maltrato físico. Que no le dan el nene apenas. Exacto. Nace, que sin ninguna excusa. No dejan, sí, que no dejan pasar al padre que esté ahí. Bueno, pero hay un tema que es como muy difícil de decidir cuando lo que está en juego es la vida de uno, la salud de uno. Cuando viene alguien, un profesional, que le dice, bueno, vos tenés que hacerte cesárea porque si no se podría complicar de este modo, y uno tendría que saber medicina para discutir esa decisión. No es lo que a un vehículo que llevamos al mecánico, la decisión de ponerle pastillas de freno brasileras o alemanas, digamos. Sí, no. Hay todo un vínculo de poder ahí, digamos, como muy... Claro. Bueno, el sistema médico, como se ve mucho eso, digamos, como... Más allá de los intentos individuales o colectivos de algunos profesionales de salud de comportarse de otra forma en la relación con los pacientes, esta cosa de... Sí, y la presión que tienen de quizás el que está en un ámbito privado, la presión que tiene de su jefe o no empleador. Sí, sí. Yo tengo tres camas, esas tres camas tienen que rotar. Y bueno, otro tema que no sé si está también en esta ley, que debería estar o incluido o reglamentado, creo que sí lo está, es el acompañamiento del padre o de la persona que la madre elija, porque hay muchos casos en donde el chico se tiene que quedar. Y para las obras sociales, privadas, para las prepagas, digamos, solo se contempla a la madre y al nene si se tienen que quedar internados. Con lo cual, Incluso hubo casos en donde a la madre se le da de alta y al nene no, y deja de haber una cama en el hospital para la madre o para el padre, sí, y entonces queda el nene recién nacido internado y, no y los padres nadie... ambulatorios, sí. O sea... Sí, tienen que ir y venir, conseguir, si son... Va, pasan muchas veces, sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires, si son del interior o del conurbano, qué sé yo, que tienen que o ir y venir o alquilar una habitación en un hotel, digamos, para quedarse a acompañar a su bebé recién nacido o a su hijo. Y dejar al bebé ahí e irse a bañar o a cambiarse, lo que sea... ¿Cómo se acomoda la cabeza a una situación como esa? Sí, no es... Bueno, en fin, todo eso es lo que está durante esta semana se va a estar poniendo a la luz y era importante remarcarlo. Imagino y reitero que durante la noche en algún momento lo tocarán las chicas de Graves y Agudas, que también van a estar con un tema así de las princesas y no sé qué, me llegó un mail. Van a estar pegándole a Violeta como corresponde. 17:20, mira qué rápido se pasó. Yo tengo acá el tema de los motoqueros, una cosa que me toca directamente, pero hace un tiempito hablábamos de la noticia esta de ponerle al casco, al acompañante sobre todo, pero el que maneja el casco, el dominio, o sea la patente de la moto en el casco, y si tenés un acompañante se tiene que poner un chaleco. He visto muchos motoqueros que no comprendieron bien la norma, pero el acompañante... tiene que llevar un chaleco con la patente y el casco también. Y el que conduce, solamente el casco con el dominio. Esto es porque dicen que el 99% de los casos delictivos los comete el acompañante de la moto. Cuando se cometen en una moto. Claro. Sí. Bueno, lo que suena razonable, ¿no? Porque ir manejando una moto... Y hay que con una sola mano hay que ser medio cowboy. Hay que ser casi un genio, yo lo aplaudo. Sí, sí, si te logran robar al vuelo. Bueno, pero se dan a conocer unos números. A mí, digo, ya me parecía una tontería, un sinsentido absoluto, el hecho de poner estas patentes en los cascos. Y, ¿no? Porque uno entiende que... si voy a robar me puedo poner un chaleco con otra patente, puedo cambiar la patente, puedo, digamos, eso no va a cambiar nada. Uh-huh. Y de hecho, incluso, claro, me roban la moto, el chaleco y el casco y salen a robar, es lo mismo que hoy, digamos, no es diferente. Nada. El hecho de que vayan en moto a robar y se decida, por ejemplo, que el acompañante no vaya, como hubo en algunos lugares, en algunas ciudades del conurbano, que pidieron, esto rige para la provincia de Buenos Aires, no para la capital. Uh-huh. Aunque 3 millones de personas entren de Buenos Aires a la capital y viceversa. Sí, que los límites son bastante difusos, ¿no? Sí. Entre la provincia y la capital en lo que hace a la gente en sí, digamos, ¿no? Bien, ahora sacan un cálculo. De lo efectivo que ha sido esta medida, ¿no? ¿Cuántos delitos en realidad no dicen si la medida fue efectiva o no? Hablan de cuántas motos secuestraron y cuántas en los controles, cuántas motos eran robadas o habían sido utilizadas para algún delito, entre ellas mi moto que encontraron y está en la fiscalía y ahora tengo que ir a buscar. Ah, muy bien. Ahora tenés 2 motos. No sé en qué estado está y ahora tengo 2 motos. Pero yo ya la había dado de baja. Por lo tanto, está en una especie de limbo. De limbo. No le pertenece a nadie y es de todos. Y bueno, la tendré que ir a buscar. Pero parece que en esta casa de motos que se dio en la provincia de Buenos Aires, se incautaron 1.692 motos por distintas infracciones y 120 de ellas habían estado implicadas en hechos delictivos. Datos como estos no teníamos antes de la cuestión chaleco y casco. Por así lo no tanto, sabemos no sabemos si chaleco y casco cambiaron algo, simplemente es lo mismo, pero tienen chaleco y casco. Claro, pero la noticia se da como que, bueno, se han incautado motos, lo cual la medida fue favorable, pero no hay ninguna cosa, ningún indicio de que esto sea así. Y además el hecho de que bajen, por ejemplo, como en algunos municipios decíamos antes, al acompañante, que es el potencial acompañante de motochorro o motochorro bis, no va a ser que esa persona deje de delinquir, digamos. En todo caso, irá en bicicleta, ¿se entiende? O sea, el móvil o en donde se traslade. Bueno, dicen que eso facilita y todo, pero yo insisto con esta cosa de ir a atacar el síntoma y no la razón de la cosa más profunda. Y gastar tanta plata, ¿no? En el síntoma y nada en la razón. En fin, bueno, esta era la otra noticia. Son 17:24. Y me quedó lo de Macri, que Macri tiene ínfulas de Papa Francisco, porque ahora parece que quiere casar gente, casar con ese. O sea, lo otro ya lo venía haciendo con la metropolitana. Ahora quiere casar gente y salió en Facebook diciendo que vamos a seleccionar una pareja al azar para junio y una y ese día yo los caso. Pará, o sea, vos te anotás. Te iba a contar eso. Vos te anotás. Vos. En un listado. Claro, pues yo, digo, lo primero que se me ocurre es. Yo no me quiero casar, imagínate. Te llaman, bueno. Hola, ¿qué tal? Habla Mauricio. Parece que te anotás, te inscribís para ser casado por Mauri y Mauri va a ser de juez de paz. Lo que nos preguntábamos fuera de aire, previo a este programa, es si tiene las facultades, o sea, si cualquier funcionario del gobierno tiene la facultad de casar a alguien o tendrá que tramitar algún permiso de juez de paz y hacerse... Uh-huh. O hacerse cura. O hacerse quizás cura. Siempre fue cura. Es otra. Ojo. Pero no, ya está casado. O sea que tendría que ser claro. Protestante o rabino. Claro. Pero no le da para no rabino da. Porque es sí. Macri. Pero bueno, en fin. Ahí están las cosas. Así están las cosas en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y Mauri, feliz. Casando gente porque tampoco es. Cuando no hay muchos problemas, ¿qué vas a hacer? Salís a casar gente. Muy bien, vamos a ir al pequeño adelanto. De lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa con Julia de Tito, en todos los días un poco, por Radio Sur FM 88.3. Todos los días un poco, todos los martes, política, de 17 a 18, por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el frenillo que va debajo de la lengua sirve para que uno no se la trague y se ahogue con ella? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Durante mis vacaciones tuve la posibilidad de editar nuevos datos al pedo, como este, de que el tema del frenillo. Ahora, ¿cómo hará el cantante de Kiss? Me pregunto, para no morir ahogado, que se ha cortado el frenillo, todos lo saben, le llega hasta la nuez de Adán prácticamente en la lengua, y por ahora sigue vivo. No se cuestionan los datos a pedo, de todas maneras. No, no, claro. Además, ya está, sobrevivió. El cantante que hice cortó el frenillo de la lengua hace demasiados años. La excepción de la regla, quizás, como dice el programa sí. De esta FM. Muy bien, Julia de Tito, y el avance de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa, un tema ya por demás interesante. Sí, comento un poquito de qué vamos a estar hablando. Hay un tema que tiene que ver con el sistema financiero y que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, en particular de la gente de más bajos recursos, y que son todos estos créditos al estilo plata ya, efectivo ahora, guita en 5 minutos, etcétera, sí. Que bueno, que representan, digamos, como un caudal bastante importante de los créditos en general que hay en el país. Y que por las tasas de interés que tienen afectan sobremanera al nivel de ingresos y la capacidad de pago, digamos, y de ahorro de muchísima gente del país, pero particularmente de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar charlando sobre un informe que salió de la Procelac, de la Procuraduría. Es muy difícil. Es muy Procuraduría. Difícil. Procuraduría. Procuraduría. De criminalidad económica y lavado de activos. Eso, es la Procelac. Nada, que salió, vamos a estar charlando con una de las personas que llevó adelante la investigación para profundizar un poco sobre este tema, que es por demás interesante, me parece, para profundizar. Sí, de sociedad de consumo se habla, y vi una clara interpretación de eso, porque sociedad de consumo no es el que tiene los medios monetarios para consumir, sino del que espera consumir a cualquier precio, ¿no? Uh-huh. Y está bueno ahí abarcar o entrar en ese debate. 17 y 30, creo que estamos bastante bien, bastante ajustados, señor Campana. Bueno, faltan 20 segundos, 30 segundos para y media, pero podemos ir con el informativo sin problemas. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Como en el cine, este miércoles se hará el sorteo de los 12.000 ciudadanos que quedarán habilitados para participar en los primeros juicios por jurados en causas penales de casos graves de la provincia de Buenos Aires. Los sorteados serán 6.000 hombres y 6.000 mujeres, y actuar como jurado será una carga públicamente irrenunciable, por lo cual no podrá rehusarse quien resulte convocado, a menos que esgrima un impedimento o motivo legítimo de excusación. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Son todos iguales. Más de 14.000 estudiantes de establecimientos educativos, universidades e instituciones educativas de la policía y las Fuerzas Armadas se movilizarán en las jornadas nacionales de lucha contra el racismo. La jornada semanal está orientada a generar conciencia a propósito del Día Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, que se conmemora cada 24 de mayo. Chile. A favor de las barricadas. La ministra chilena de Minería se reunió con la empresa canadiense Barrick para destrabar los conflictos por los cuales no avanza el proyecto de Pascualama. La obra permanece detenida por órdenes de la justicia y el regulador ambiental hasta que no cumpla con la construcción de un sistema para el manejo de aguas que estaba contemplado en su permiso ambiental. Perú. Confesiones de invierno. En las próximas semanas se discutirá en Perú el proyecto de ley del matrimonio igualitario, y el debate se anticipó luego de que el congresista Carlos Bruce, autor del proyecto de ley, reveló que es homosexual. Julio Rosas, pastor evangélico y opositor, dijo que reconocer públicamente su homosexualidad tiene que respetarse, pero expresó que la constitución política de Perú reconoce a la familia como fundamento de la sociedad y que en el matrimonio está formado por un varón y una mujer. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur, en el 88.3 de tu dial. Entre miles de voces, tu voz, tu voz. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontrarnos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Trabajar es perjudicial para la salud. ¿Sabía que el general y luego presidente de la nación, Julio Argentino Roca, fue responsable del asesinato y cautiverio de 15.000 indígenas en la llamada conquista del desierto? ¡Adiós, general! Campaña Chau Roca, por justicia y contra el racismo. A trasladar el monumento de Julio Roca del centro de Buenos Aires. Más informaciones en www.chauroca.com.ar y en chauroca2012@gmail.com. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios porque cuando se construyó la ley requería de un baño para negros y otro para blancos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, hay que decir que ya pasamos, ¿no? 35 minutos, ¿sí? De las 17. Hay que decir que mañana el tema que hablamos de parto respetado y todo eso lo va a tratar el programa Fuera de Servicio a las 22 horas por esta emisora Radio Sur 88.3. Y que hoy las chicas iban a hablar de las princesas de Disney y cómo influyen en la niñez, decíamos. Bien. Y también le pegamos a Violeta. Sí, sí, porque de rebote. ¿Por qué no? Pobre siempre sí. Está bien. Bueno, muy bien. Julia de Tito y la cuestión de la usura, podemos decir. Sí, exactamente. Como adelantábamos hace unos minutos nada más, vamos a estar ahora entrevistando a Germán Feldman, que es un sociólogo y que es una de las personas responsables, digamos, de realizar este informe que comentaba sobre cómo impactan las entidades financieras que generan, que otorgan créditos, créditos en el momento, esos del estilo de efectivo ya, plata ahora, guita ya, now y forever. Sí, sí. ¿Cómo impactan, digamos, estos tipos de entidades que otorgan créditos en los sectores populares, en los sectores más bajos de la sociedad? Que, digamos, ¿y cuáles son las dificultades que tienen estos mismos sectores para acceder a otro tipo de créditos? Claro. ¿Y por qué proliferan estos efectivos sí, plata ya, y no a través del sistema bancario? Sí, el tradicional, sí, los bancos más sí. Establecidos. Y que, digamos, que tiene que ver, digamos, con que hay una usura, así lo dice el informe, respecto de lo que se les exige, digamos, porque los hacen firmar un pagaré. Ahora no, Germán Feldman nos va a poder contar un poquito más en detalle. Les hacen firmar un pagaré al momento de sacar este tipo de créditos y además cobran una tasa de interés que es muchísimo más alta que los bancos, sí, tanto los privados como los públicos. Bueno, ya estamos en contacto con Germán Feldman, así que lo saludamos. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Germán? Bien. Bueno, estábamos haciendo una mini introducción, digamos, al informe este que elaboraste. Germán es, bueno, es sociólogo, él trabaja en la Procelac, que es la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de Activos, si no me equivoco, y la investigación que realizó es sobre créditos para el consumo dentro del área de fraudes económicos y bancarios. No sé si querés contarnos por ahí, para arrancar, cuáles fueron los puntos como más los más destacados de esta investigación que realizaron. Sí, mira, a ver, el informe del cual estás hablando se presentó en diciembre del año pasado. Es una investigación que realizamos desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y es de las primeras experiencias que realiza en términos de investigación de un fenómeno socioeconómico y no simplemente circunscripto a una causa judicial, digamos, ¿no? Sino es una investigación genérica que en todo caso busca detectar patrones o comportamientos de los mercados financieros que potencialmente podrían ser delictivos, digamos, ¿no? Que podrían estar circunscritos a un delito, tal cual está incluido en el Código Penal. Esta investigación, básicamente, diría yo, si tuviera que resumirla, pone en cuestión el discurso de integración financiera que estuvo en boga en los últimos tiempos, que tiene que ver con que la expansión del crédito sea a través de la generalización de las tarjetas de crédito, que antes era un instrumento exclusivo de sectores medios y altos y que ahora tarjeta Carrefour, tarjeta Día, digamos, en fin, múltiples comercios ofrecen tarjetas de crédito y préstamos en efectivo. En realidad, en vez de incluir financieramente a sectores que antes estaban excluidos de este tipo de instrumentos, han venido a reproducir una desigualdad económica y social existente en la sociedad. Como decías vos, fundamentalmente a través de tasas de interés que duplican o triplican las que ofrece el sector bancario a sus clientes bancarizados, y que además poseen cláusulas sumamente abusivas y que infringen, de hecho, la ley de defensa del consumidor, digamos, ¿no? Que más allá de que uno pueda cuestionarla o ponerla en discusión, es verdad que le ofrece un manto protector al consumidor que estas financieras han venido a, de alguna manera, remeter a través, como decías vos, de usos de instrumentos como el pagaré, que generalmente son firmados en blanco, o bien por montos que no son los adeudados, que presentan las financieras en la justicia comercial. Ah, lo dejamos de, sí, de oír. Está como bajo Germán. Del agua de repente. Sí. Se está escuchando muy mal. Germán. ¿Querés restablecer sí. la... Bueno, ahí... Ahí está intentando... Vamos a intentar recuperar la llamada, que estábamos escuchándolo más bien y por algún motivo... Se acuatizó. Sí, se acuatizó el asunto. Pero bueno, ahí volvemos con Germán Feldman al aire. Hola, Germán. Hola, Julia. Sí, sí, pasó algo extraño. Bien, la lluvia tal vez. Sí, tal vez. No sé dónde me quedé, que le estaba contando. No, estaba redondeando esto de las formas, digamos, de usura, esto de lo justo. Lo último que yo escuché, lo de los pagarés en blanco que firman, no sé si por ahí. Claro, bien. Sí, sí, bueno, no nos perdimos de mucho en realidad. Decía que una de estas cláusulas abusivas, generalmente, que se le hace firmar a las personas que van a pedir estos créditos, es la firma de un pagaré que muchas veces se les hace firmar en blanco. Y el pagaré tiene una característica, por ser una letra de cambio, que es la abstracción de causa. Digamos, cuando uno presenta un pagaré por un monto X en la justicia comercial lo ejecuta, no indaga cuál es el vínculo por el que se firmó ese pagaré o si ese pagaré se firmó en cuáles condiciones. Claro. Directamente se lo ejecuta. Y eso finaliza, en la mayoría de los casos que relevamos en la investigación del año pasado, en el embargo de los sueldos de las personas, o en su caso, en el embargo de bienes. Claro, sí, justo eso. Salvo honrosas excepciones de jueces del fuero comercial que, antes de la ejecución, hacen valer la ley de defensa del consumidor y le requieren a la financiera que muestre, que presente, que respetó las formas de contrato que impone la ley de defensa del consumidor, que esto es básicamente el deber de informar, el deber de no abusar de la relación desigual que hay entre el consumidor y el proveedor del crédito, etcétera. Claro, justo eso te iba a preguntar porque había un dato que me llamó la atención, que es de 58 juicios que se habían llevado adelante por temas como estos, 53 de alguna forma los habían ganado las financieras con esto, digamos, como aplicando los pagarés y embargando a la gente, digamos, que había pedido esos créditos y que no los había podido pagar. ¿Cuál es la dificultad, o sea, cuál es el problema que hay en esto, que justo lo que venías comentando, que hay en la justicia comercial particularmente, y por qué se privilegia una cosa por sobre la otra? ¿Cuál es tu lectura de eso? Bien, mira, ese es un relevamiento de una financiera, que es un relevamiento muy exhaustivo, por lo cual sospechamos que en realidad se extiende en la capital, es decir, puede ser que en otras jurisdicciones del país no sea así, pero en la capital se extiende al conjunto, digamos. Yo creo que el juicio ejecutivo por el cual se realizan estos juicios a las personas endeudadas son juicios que tienen la característica de tramitar muy velozmente, son juicios más rápidos que los juicios ordinarios, y que justamente las financieras se aprovechan de ese instrumento comercial, que es el pagaré, que lo que hace justamente, si uno tiene un pagaré en su poder, pongámosle, yo tengo un pagaré tuyo, vos me firmaste por 4.000 pesos, yo voy a la justicia y pido que te ejecuten para que yo pueda cobrar estos 4.000 pesos que vos me adeudás porque vos me firmaste un pagaré. Claro. Y el juicio ejecutivo, cuando tramita por un pagaré, es decir, porque en la demanda se incluyó un pagaré, no indaga las causas por las cuales vos me firmaste los 4.000, o si en verdad me firmaste los 4.000, o si de los 4.000 me pagaste 2.500, pero solo me adeudás 1.500, o si me firmaste un pagaré en blanco al que yo después completé y puse 4.000. Claro. Ese es el gran problema que tiene, que es que, de alguna manera, el endeudado, que se pudo haber adelantado en los pagos, lo que está vinculado a las altas tasas de interés que se pactan cuando se otorgan estos créditos a personas de bajos ingresos generalmente, no controla, no tiene el poder de controlar la deuda, y a lo que creo además que para una persona sin conocimiento, como es la inmensa mayoría de la sociedad, digamos, sin un conocimiento técnico, financiero, sin un acceso a la justicia verdaderamente democrático, porque son es muy costoso, digamos, no solo en términos económicos, sino de tiempo y conocimiento, el acceso a la justicia, deriva en que el endeudado nunca se presenta y la justicia logra embargarle un pedazo del sueldo, digamos, que generalmente es un 20% mensual, hasta que finalice el pago de la deuda. Ahora, Germán, ¿cómo te va? Nicolás te habla. ¿Cómo le va? La primera pregunta que me surge es, ¿por qué proliferan este tipo de préstamos, siendo que, digamos, para embarcar un sueldo tiene que haber un sueldo declarado? Ajá. Esa persona que tiene un sueldo probablemente esté bancarizada, porque, de hecho, el sueldo puede depositarlo en una cuenta que incluso es gratuita. O sea, tiene que haber una cuenta, hay una cuenta en cualquier banco, obligado por el Banco Central. Cualquier banco tiene que abrirte a vos una cuenta gratuita, sin mantenimiento, para estar bancarizado, si es que depositás o necesitas depositar el sueldo ahí, incluso siendo monotributista. Digo, ¿por qué prolifera tanto esto? Y además, siendo tan caros, o a veces más caros que un préstamo normal en un banco de los conocidos, vamos a decir. Sí. A ver, respuestas preliminares, digamos. En primer lugar, algo que conversamos en su momento con quienes estuvimos conversando, hacíamos investigaciones, que gran parte de la proliferación de ese tipo de créditos, que no es un caso argentino, sino que diría que es más bien, digamos, que las financieras dependan de entidades bancarias formales o no, porque las hay que dependen de entidades bancarias formales. Te doy un ejemplo, Efectivo Sí, que es líder en el mercado, uh-huh, es una marca, un sello del Banco Galicia. Y después tendrás, por ahí, si te vas a Chacarita y sacas un papelito que está pegado en el poste, Crédito Ya, que no te dice quién es, y que no podemos saber qué cobertura legal tiene. Digo, el mundo de los créditos para el consumo mezcla de todo, digamos, mezcla sellos de bancos de primer nivel, como mezcla cooperativas y otro tipo de nombres de fantasía que uno no sabe dónde se fondean, que pueden venir de fondos provenientes de algún tipo de actividad ilegal para otorgar estos créditos. Claro. Y que tiene que ver con, por un lado, una expansión del consumo y, sin dudas, esta es una tesis, digamos, de algunos sociólogos, que en realidad gran parte de la subsistencia de los asalariados ha pasado a ingresar a las finanzas. Digamos, lo que antes pertenecía a una posibilidad de realizar con el salario, hoy en realidad solo se puede realizar con deuda. ¿Bien? Es decir, son estas personas que llegarían a fin de mes solo accediendo a un crédito, a lo que se suma, por supuesto, el hiperconsumo, digamos, ¿no? Y las grandes campañas de marketing que hacen que, bueno, digamos, uno quiera consumir, ¿no? Digamos que eso nosotros no lo ponemos en cuestión, digamos. Es decir, que se compra con la deuda no es algo que pongamos en cuestión, lo podemos analizar, sino que opera en este fenómeno de crédito, sea para llegar a fin de mes, o sea para la zapatilla o el televisor, uh-huh, una práctica usuaria sistémica, digamos, yeah, ¿no? Sí, sí. Y respecto a lo que me preguntabas, la Argentina tiene una particularidad, sí, que es que el nivel de bancarización es muy bajo en Argentina. Por un lado debe tener que ver la cantidad de empleo informal, por otro lado las crisis macroeconómicas recurrentes en la Argentina, la desconfianza del sistema bancario, claro, hacen que en realidad el nivel de bancarización en Argentina sea muy bajo en comparación a países como Chile o Brasil, con la economía argentina podría compararse. Sí. Y el empleo informal sin duda se explica que mucha gente en realidad no perciba su sueldo a través de una cuenta sueldo de un banco, sino que la perciba de otra manera. Claro. ¿Bien? Y que esto puede explicar una por qué recurrir una parte a un negro, banco bien formal recurre a una financiera que es una zona más gris, digamos, del sistema financiero. Por más de que todo es parte del sistema financiero, ¿no? Y esa es una de las tesis que sostenemos nosotros, digamos. El sistema financiero se expandió, el sistema financiero ya no es la City porteña o Wall Street, digamos. El sistema financiero hoy está en todos los barrios. Y mencionarlo de esa manera es lo que nos hace en realidad ponernos alerta para discutir cómo regularlo. Sí, justo sobre eso quería también preguntarte, que tiene que ver con la regulación, digamos, la normativa vigente sobre este tipo de entidades es la ley de entidades financieras, digamos, ¿no? La que está vigente desde la última dictadura militar. Digamos, ¿cómo, qué es lo que la norma dice sobre estas entidades? O sea, ¿cuál es la permisividad o no que hay? Es decir, ¿están infringiendo la ley o digamos, solo se agarran de pequeños detalles y grises para manipularla. Y cuál es, digamos, que como qué es lo que esa ley expresa en relación a, bueno, al control que se puede tener del Estado de las entidades financieras como estas. A ver, dice justo en un punto con la pregunta que es de respuesta compleja, no porque sea difícil, sino porque la ley de entidades financieras regula, que viene, como bien decís vos, desde el año 77, regula solo aquellas entidades reconocidas por el Banco Central como tales. Y en ellas mayoritariamente están incluidas los bancos, algunas compañías financieras que otorgan créditos para el consumo, pero están ligadas a los bancos, que son líderes en el mercado, pero que no son la inmensa mayoría en términos de volumen, de locales, digamos, que podríamos detectar. Y regula, por otra parte, por la ley de tarjetas de crédito, a toda aquella empresa o compañía que otorgue una tarjeta para financiación del consumo. Uh-huh. La ley de entidades financieras es una que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Procelac, creo que es algo que está muy compartido, digamos, entre los que apostamos en una mayor regulación del sistema, es una ley que se queda corta y que es propia de otro momento y de otro contexto. Y como decía Raúl de la Torre, un periodista, cuando presentamos el informe, a mí me pareció muy buena la frase que tiró él, porque él dijo, es hora de que al sistema financiero le llegue la democracia. Sí. Y que viene en realidad a plantear esta discusión de que es hora, por un lado, de que el Banco Central extienda su poder de regulación y control a aquellas entidades o actores que actúan como bancos pero que no son bancos legalmente y que se aprovechan de ese no serlo para, por ejemplo, pagar menos impuestos. Uh-huh. Y por otro lado, para que haya alguna reforma o alguna replanteamiento de la ley que permite una mayor regulación o control y transparencia sobre la tasa de interés, los gastos que incluye, los gastos extra, los famosos gastos extra, que van confluyendo junto a la tasa en el costo financiero total de un préstamo, ¿no? Que es a lo que uno le tiene que dar pelota cuando va a solicitar un crédito, es al costo financiero, no solo a la tasa. Uh-huh. Por último, para ir cerrando, porque el programa se nos va acabando en breve. Una sola cosa te agrego, perdón, muy chiquita, la dimos por sentada y no. En el informe nosotros elaboramos un mapa. Justo sobre eso te iba a preguntar. Perfecto. Bueno, así que decime más. No, en realidad que ahí, en parte del informe, hay un mapa de la Ciudad de Buenos Aires, que es los casos que ustedes tomaron para realizar esta investigación, que donde se, digamos, la distribución geográfica dentro de la Ciudad de Buenos Aires, las locaciones de las entidades financieras que otorgan estos créditos, muestra una desigualdad, una disparidad, digamos, bastante grande entre el norte y el sur de la ciudad, digamos. ¿Cómo ven eso ustedes, digamos? Como qué análisis hacen de esa situación? Claro, bueno, justo iba a lo mismo, estábamos conectados. Sí. El relevamiento que hicimos nosotros, tanto de calle, de internet, como de las páginas de internet de las financieras, es que la mayoría de estas financieras que otorgan créditos para el consumo, cuando digo créditos para el consumo, digo plata ya, plata en el acto, en los partidos de fútbol del domingo, los carteles que están abajo, digamos, al costado del césped, todos los que tienen las propagandas de Jorge Rial, de Santiago del Moro, es decir, todos los del espectáculo bombardeando para que pidas plata, todos estos tipos de locales están mayoritariamente concentrados en la zona sur de la ciudad, que es la zona que tiene ingresos familiares e individuales por debajo del promedio de la ciudad. Sí. Y que tiene que ver con lo que conversábamos hace, al principio de la entrevista, de que están dirigidas fundamentalmente hacia sectores que tradicionalmente uno podría pensar que no están bancarizados, ¿bien? O que tienen justamente ingresos menores y que necesitan de ese crédito en el acto con facilidad, con poco requisito, etcétera, para poder comprar aquello que desean o para poder llegar a fin de mes, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí justamente está la paradoja de este sistema financiero, de esta expansión del sistema financiero, que es que su manera de incluir, entre muchas comillas, es cobrándole más a los que menos tienen, y cuando no les puede cobrar, en realidad puede hacer un gran negocio porque va a un juicio por el cual les termina cobrando el pagaré que ellos completan, si es en blanco, o les pueden ejecutar el sueldo o embargar algún tipo de bien. En ese sentido es un negocio que cierra perfecto esta expansión financiera hacia los sectores de menores ingresos. Bueno, Germán, te agradecemos muchísimo la comunicación, muy esclarecedora la entrevista. Bueno, gracias a ustedes, espero que haya servido. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, a mí me quedaban muchas reflexiones porque seguir hablando íbamos a estirar la cuestión mucho más. Pero lo interesante es cómo el mercado o el que busca la manera de hacer un negocio tiene esa capacidad de pensar hasta en donde, rascar el fondo del tarro, ¿no? Sí. ¿Se entiende? Como, sí, bueno, ¿dónde hay plata? Por ejemplo, en una época estaba de moda el tema de los préstamos a los jubilados. Claro, sí, sí. Y eso era un negocio. Uno dice, ¿cómo un negocio? Si un jubilado gana, ¿cuánto? ¿3.000 pesos? Precisamente, 5.000 pesos en un buen caso. Pero el aporte, digamos, el pago jubilatorio por parte de ahora del ANSES, en algún momento de la FJP quizás será más difícil, pero es eterno. O sea, nunca va a dejar de pagar el ANSES una jubilación. Entonces, el que embarga un sueldo se asegura concretamente que si no paga por las buenas, paga por las malas más plata. Sí, exacto. Entonces es... es un negocio redondo, sí. y aprovechar la legislación medio endeble en ese sentido. Sí. No, totalmente. Aparte es... digamos, como que resulta impactante, si bien uno sabe cómo funciona el mundo, ¿no? Pero sí. Como que cuando se lo ven como en datos tan concretos, en la cercanía, digamos, de las cosas de eso, de lo que uno ve cuando prende la tele el partido de fútbol, la publicidad, o va por la calle y ve el papelito pegado en el poste. Esas cosas que digamos que, claro, que, o sea, ¿quién más necesita plata? ¿Quién necesita más plata? El que menos tiene. Eso es una... O sea... Sí, es una máxima. Es una máxima, ¿no? Sí. ¿No? Digamos, si, como decía Germán Feldman, digamos, sea para llegar a fin de mes, sea para hacer una inversión en algo, en alguna cuestión relacionada con el consumo, con las zapatillas, la tele, el por eso sillón, la salvedad antes de, claro, hablar de que es la sociedad de consumo. Lo de la sociedad de consumo, precisamente, digamos, como que son las dos cosas, porque está el que, bueno, digamos, le cuesta, digamos, llegar a fin de mes, porque los precios aumentan y el sueldo no alcanza. También está todo esto de la sociedad de consumo que obviamente influye, incluso ahí, bueno, influye sobre todo en las tarjetas de crédito o en las financiaciones, esto de los pequeños de los supermercados, o las financiaciones más propias, digamos, y no la Visa, digamos. Bueno, en una época, una casa de ropas, Zara, me acuerdo, que vos tenías, te daban la facilidad de pagar en cuotas y te vendían así como a tarjeta de crédito D. Y claro, la cuota siempre fue como más atractiva. Pago una cuota de 50 pesos durante 12 años, ¿no? Sí. Pero ese era el enganche. Y cada día de demora en el pago de eso generaba un interés, sí, muchísimo, sí, mayor que un interés oficial. Quiero decir, era un interés caprichoso puesto por la misma empresa, por la financiadora de esos, de esos productos. Y vos terminabas pagando con 2 o 3 días de demora la mitad, sí, de la cuota arriba de lo que en realidad tendrías, sí, que pagar. Bueno, ahí en el informe hicieron una estimación basada en qué pasaría si uno quiere sacar un crédito personal de 1.000 pesos por mes a pagar en 12 cuotas, ¿no? En el sistema, bien, francés. ¿Cuánto terminás ¿Qué pagando? Pasa? ¿Qué pasa en la banca pública? ¿Qué pasa en la banca privada? ¿Y qué pasa en estos sistemas financieros menos formales, digamos? Bien. La banca pública, uno termina pagando un 51,9% más. O sea, pedís 1.000, terminás pagando 1.510. 10. En los bancos privados, 96,6%. Pedís 1.000, terminás pagando casi 2.000. Casi 2.000 pesos. Esto en 12 meses. Sistema francés, en 12 meses. Sí. Y en estas entidades menos transparentes, 135,5%. Es decir, uno pide 1.000 y termina pagando 2.310. Exacto, en un año. Nada, digamos, es preocupante, sobre todo porque es, digamos, una no política de Estado, digamos. Hay como un déficit ahí de cómo regular de alguna forma eso para que no haya tanto abuso de los sectores más humildes, que pesa precisamente sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, ¿no? Y ya tenemos el principio de un proyecto de ley. Y ya está, pero la reforma de la ley de entidades financieras está... Desde el, no sé, año 83, cuando volvió la democracia, se viene discutiendo. A alguien le debe estar conviniendo que las cosas sean así. A muchos. ¿Qué va a ser? Bueno, a un minuto ya de las 6 de la tarde, hablamos de política hoy con Julia de Tito. Gracias, Julia de Tito, por venir en este día gris. No, por favor, siempre es un placer. Sigue lloviendo afuera, Campana, ¿tiene alguna especie de mobilero que me pueda decir que sí? Sí, viene la gente, todavía hay lluvia. Llueve aquí en Longchamps. Muy bien, vamos a dejarlos hasta el día de mañana, que vamos a hablar de cine con Alberto Romero y Alejandro Ratt. Y vamos a irnos con Chabuca Granda, porque le pedimos un tema a Campana, sí, no lo vamos a dejar afuera. Escuchando La Flor de la Canela, en una versión como tiene ahí un elefantito, parece que suena ahí detrás.